resumen de noticias latinoamericanas. Multitudinaria marcha festejó en Loncopué, Argentina. Unas 2.500 personas se movilizaron en Loncopué para festejar la resolución del Tribunal Superior de Justicia que suspendió la audiencia pública que habilitaba el comienzo de la exploración para una mina de cobre a cielo abierto en Campana Maguida. Con la presencia de las madres de la Plaza de Mayo y la corriente militante de derechos humanos, las organizaciones que desde Loncopué y Campana Maguida se oponen a la mina realizaron una marcha. En Loncopué y sus alrededores viven unas 6.000 personas, con lo que la movilización de más de 2.500 cobra su real importancia. La marcha empezó en el Monumento a la Mujer Indígena y tras pasar por el municipio finalizó en el Monumento a los Primeros Pobladores. Cerró el acto el lonco de la comunidad Mellao Morales, Pedro Veroiza. Dijo que queda demostrado que por más estudios que tengan, tienen menos dignidad. Escuchas noticias latinoamericanas. Luchadores sociales son extraditados a Chile. Los orgullosos combatientes populares detenidos y acusados de participar en el asesinato del agente de Carabineros Luis Moyano y de la expropiación de dinero del Banco Security en octubre de 2007 fueron trasladados desde Argentina al módulo de alta seguridad de Santiago de Chile. Integrantes de la resistencia anticapitalista dada en Chile en los últimos 23 años, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla llaman a la unidad y a la articulación desde la coordinación y la hermandad de las diferentes microculturas de resistencia para continuar la senda de la lucha subversiva como camino de realización colectiva para concretar una revolución social. Con dignidad, sin miedo y con fuerzas, a pesar de las torturas y hostigamientos tanto a ellos como a sus familiares y amigos, Freddy y Marcelo aclararon que ni la cárcel ni la tortura mainarán sus convicciones. Escúchenlo bien, mientras exista miseria, habrá rebelión. Ténganlo claro, la subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. A esta hora escuchas noticias latinoamericanas. Defensores del mar denuncian amedrentamiento por parte de la Marina chilena. Los miembros del Comité de Defensa del Mar declararon ayer en la Gobernación Marítima de Valdivia por los hechos de violencia ocurridos en Mehuín hace 2 meses. Denunciaron amedrentamiento por parte de un funcionario de la Armada que amenazó con dispararles cuando vigilaban la desembocadura del río Lingue para evitar la realización de estudios de la empresa Selco. Comparecieron ante un fiscal un grupo de 8 pescadores, todos pertenecientes al Comité de Defensa del Mar. El funcionario de la Armada denunció agresiones previas, lo que fue completamente desmentido gracias a un video. Elías Viguera, vocero del comité, explicó que la misma embarcación utilizada en el amedrentamiento pertenece a Emardo Pino, quien participó en el robo de una lancha a los defensores del mar. El día del incidente, la autoridad marítima no llegó a esclarecer los hechos, sino que llegó un oficial de la policía marítima de Mehuín, quien venía con un arma en la mano desde más de 50 metros. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Frente de Liberación de la Tierra se adjudica quema de autos en México. Integrantes del Frente de Liberación de la Tierra, célula contra la dominación salvaje, se responsabilizaron por el incendio de 7 autos en la Ciudad de México. Denunciaron que los menores detenidos no están vinculados a los hechos ocurridos la mañana del martes 15. Efectivos policiales capturaron a 3 adolescentes por su presunta participación en el incendio de al menos 7 autos en el barrio Lomas de Padierna, al sur de la capital mexicana.